Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 29 de junio, San Pedro y San Pablo, santo para toda la gente y los conocidos que se llaman Pedro y Pablo. Estamos hoy día en un nuevo programa de Raíces Poblacionales con mucha energía, con muchas ganas, porque tenemos unos invitados. Y eso, pues, ¿cómo estáis, Memo? Un saludo a todas y a todos los quienes nos escuchan jueves a jueves por Radio Experimental. Que nos escuchan por, ya sea a través de la señal online www.experimental.cl. Aprovechen de avisarle a la gente que ya comenzó el Raíces Poblacionales. Y también nos pueden escuchar la gente de acá de Los Espejos, de sus alrededores, de la José María Caro, a través del 106.9 FM. Así que ahí están. Eso, pues, contarles que hoy día traemos un programa especial. Por eso fue un poco el atraso en el comienzo, el retraso. Comenzamos un poquito más tarde porque nos estamos acomodando, así que nos vamos a dejar, sí, en la rama como siempre, pues. Claro, tenemos unas sesiones en vivo, así que como es la tónica de Raíces Poblacionales, a veces traemos sorpresas y tenemos unas sesiones en vivo. Tenemos una bandita que iba a tocar acá en Raíces Poblacionales. Pero también aprovechemos de mandar saludos. ¿Cómo estáis, Matías? Buena, pues, compadre. Aquí estamos bien, viento. Desde el otro lado del locutorio esta vez. Buena, buena. Por el espacio. También sí. Tiene que ver con los invitados especiales que tenemos hoy día, así que póngale Wendy. Oye, si nos quieren llamar, también nos pueden llamar al 22-564-3848 y se pueden comunicar con nosotros, mandar algún saludo, bueno, lo que quieran. Claro, y aprovechar de saludar a todas las radios amigas que nos retransmiten en sus distintas radioemisoras y también páginas web. Saludar en primer lugar a la gente de Valparaíso, a la gente de Radio Placeres. El fin de semana tuve la suerte de compartir con hartas personas en la tercera jornada de autoformación radiofónica, así que un saludo enorme a la gente del puerto que nos escuchan harto. Fue una grata sorpresa esa de, tú sois Raíces Poblacionales, sí, acá se escucha. Dándole color ahí. ¿Ah? Dándole color, por hermano, poniéndole ahí. Saludar a los cabros de la radio Villa Olímpica, de la Villa Olímpica, obvio. Saludar a los cabros de la radio, a los cabros y las cabras de la radio Voz de Paine, la Voz de Paine. Saludar a la gente de Radio Manque, de Rancagua también, que nos escuchan por allá por el sur. A los cabros de Radio Quinchemapu, que también retransmiten allá en el sur. A la gente de Rosario, que nos escucha a través de Radio Conciencia. A las inquietas y los inquietos, Territorio Inquieta ahí, un aguante, un saludo ahí para los cabros y las cabras también que nos retransmiten y apañan este espacio. Radio La Cumbia. Radio La Cumbia. Agencia Noticia. Agencia Noticia. Y si la gente... Chaucha con la visera. Si la gente nos quiere escuchar a algún otro programa de pasadas temporadas, de años pasados, pueden entrar al archivo virtual www.archive.org y ahí van a encontrar registros desde el año 2011. Ya ha pasado harto rato. Sí, así que no les damos... terminamos con esta parte porque estamos un poco apurados, tenemos unos invitados, así que DJ, ¿qué pasa con colocar unos temitas? ¿Estamos ok? Ahí va. Bien. Raíces Poblacionales de la esquina, tu parlante... Seguro, firme y decidido, buscando una mejor sonoridad. Agrupamos el sabor con el ritmo, dándole vida a este conjunto musical. Unidos en una sola pieza, modernos los rumberos. Thank you. Buena, cabros, volvimos después de escuchar un temita que puso nuestro DJ J. La Cuas. Y como es la costumbre, tengo que preguntarle a Matías, ¿qué escuchamos? Bueno, compadre, lo que escuchamos es H. Machete de Héctor Lavoe. Y no es casualidad, compadre. Hoy se conmemoran 24 años de la muerte de este gran cantante puertorriqueño, Héctor Lavoe, sonando en Raíces Poblacionales, compadre. Eso Lavoe es lo único que tenía que decir. Muy bien. El cantante de los cantantes. Así que bacán. Bueno. Oye, chiquillas y chiquillos, como les decíamos al principio, al inicio de este nuevo programa de Raíces Poblacionales, hoy tenemos el agrado, el privilegio y el orgullo de tener unos grandes invitados. Hace tiempo no estaba tan lleno este locutorio. Así que nada, pues cabros, voy a dejar que se presenten ustedes. Ahí cuenten cómo se llaman, qué hacen, etc. Bueno, buenas tardes a todos los amigos y amigas que escuchan la radio. Nosotros somos la Plaza del Puma, venimos del barrio Franklin y estamos muy contentos porque, bueno, el Gancho Anzuelo fue el que hizo la conexión. Así que, bueno, muy felices de siempre estar haciendo música, de estar conversando cosas importantes en los lugares clave. Yo creo que entra de lleno preguntar qué es el... La Plaza del Puma. La Plaza del Puma, ¿quién la componen y qué es lo que hacen ustedes? Bueno, ahora estamos acá, soy yo, primero que nada, Giancarlo Valdebenito, que canto. También está Felipe, que toca el teclado, el piano, también produce. Ahora estamos también con Cristian Campo, que está en la guitarra, y con mi compadre Cristian Mancilla en el 4. Principalmente hacemos música... que busca crear, experimentar en los ritmos urbanos y sobre todo tampoco no ponernos como límite y continuar haciendo todos estos géneros que hacían los viejos, nuestros abuelos. En realidad, asumir como que la música urbana está mucho más relacionado también con los géneros que escuchamos de los viejos hace mucho tiempo atrás también. Entonces eso es lo que tratamos de hacer con La Plaza, en realidad. Esa es nuestra bola. Oye, pero yo lo he escuchado a usted y puedo hablar con propiedad de lo... igual hay una cierta base musical, pues. Yo sí reconozco un cierto género, música, ritmo. Sí. Y claro, otras influencias que van cruzándose, pero ¿cuál es esa base musical que ustedes mantienen? Yo la vi como hip hop, como rap, como eso. Así. Sí, la verdad, para nosotros es una base el rap, el hip hop y también otros géneros de la música sudamericana. En este caso, nosotros también interpretamos como el oficio de la música. Nosotros también vamos interpretando géneros como valses peruanos, boleros. En realidad, nos encanta la música argentina también, todo lo que tiene que ver con la música chilena. Comprendemos que hay muchos géneros que representan este país, po. Entonces, tratamos de estar al tanto de eso, de compartir con toda esta vida de música, y sobre todo también obviamente el rap y el hip hop para nosotros es una tremenda inspiración, un tremendo canal de poder expresarnos. ¿Cuándo parte la Plaza del Puma? ¿Cómo llegan a ustedes a juntarse y a generar este espacio que es de usted y que lo utilizan para expresar lo que sienten a través de la música? Bueno, buenas tardes a todos los auditores de este programa. Estamos súper felices de estar aquí. La Plaza del Puma nació el año 2013, convocados aquí por nuestro compañero Giancarlo, que ya estaba así creando las primeras músicas de este proyecto. Así que desde el 2013 venimos trabajando, en todo ese año estuvimos trabajando un disco que es el disco que tenemos editado, que salió el 2014, se llama El Sueño Puro, y ahí, claro, llevamos a cabo la primera etapa creativa del grupo. ¿Puedes preguntar tú? ¿Yo qué pregunta? Yo pregunto, compadre. Matías ahí tiene una pregunta, dale, Matías. Bueno, hace un rato nos estaban comentando de que existen como diferentes influencias musicales, aparte del hip hop, del rap, por así decirlo. Entonces me gustaría como saber cómo en este camino, cómo llegan a trabajar el rap, cómo lo llegan a trabajar de la manera en la que lo plantean como La Plaza. Bueno, lo tratamos de plantear lo más sincero posible y en el fondo sin reja. En realidad, también como venimos de un mundo que tiene que ver con la interpretación de los instrumentos, eso también nos ha abierto otras puertas y ha sido mortal empezar a indagar en este género que quizás no, nosotros no lo indagamos o no participamos de este movimiento quizás tan convencionalmente como a veces uno lo suele vivir, pero en realidad para nosotros ha sido una tremenda inspiración a través de nuestras letras, y también asumimos que el hip hop también tiene toda esa fuerza de poder conversar a largo rato, poder tirar una letra bien larga donde uno pueda contestar o bien hablar de amor, lo que uno quiera, pero en realidad esa es como la sensación que tenemos de que a través de la plaza, sobre todo la conexión que tenemos con el hip hop y el rap tiene que ver con nuestra necesidad de contestar y de manifestar nuestra rabia, también nuestro descontento, la perspectiva de todos los trabajadores. Entonces, para nosotros en realidad es una perfecta lugar para poder nosotros expresarnos. Ah, dale. Oye, ¿y este proceso, cómo es el proceso de composición de las canciones, del disco? Les pregunto porque, pucha, no sé, hay diferentes influencias, ya cada uno tiene tal vez una idea clara en torno al tema o qué quieren hacer, ¿cachai? Entonces, ¿cómo llegan a esa composición, a esa armonía? Mira, por en general, como que como método de trabajo, por decirlo así, nos ha resultado en el último tiempo proponernos hacer un tema que tenga cierto carácter y que hable de algo específico. Entonces, en ese sentido empezamos a generar la música y en paralelo Giancarlo, que es el letrista del grupo, comienza también a revisar sus textos y a buscar y armar toda esta nueva canción o esta nueva música. Generalmente lo hacemos así y después lo llevamos a cabo en el estudio, grabando demos, probando, escuchando, a ver si las ideas que nacen así como en un primer momento, como más espontáneas, realmente funcionan, qué nos dicen cuando nosotros las volvemos a escuchar desde afuera. Y también trabajamos con hartos amigos que están alrededor de nosotros, que son músicos y que también siempre nos proporcionan su perspectiva y aportan también desde los diferentes instrumentos que ellos tocan. Tratamos de siempre generar así como diferentes sonoridades desde lo acústico también. Como ven acá, estamos con guitarra, cuatro venezolanos. Indagamos por ahí y después mezclamos también con el sonido de los teclados y las bases que armamos en el computador. Buena. Oye, cabrón, yo me quería detener un poco en esta pregunta que le hizo el Bene, pero indagar un poco más allá de cómo se conocen ustedes, si eran compañeros, eran amigos de chicos, del barrio, y como dentro de la misma pregunta es cómo llegan cada uno a la música. ¿Cómo llegáis tú en términos de vocalista, de letrista? ¿Cuál fue ese proceso? Porque es bonito para mí indagar en eso. Bueno, es bien buena la forma de la cual nos conocimos, porque en realidad la relación que tuvimos nosotros fue por la música popular. Fue por el deseo de practicar géneros como la cueca brava, la cueca urbana. Entonces ahí también fue un nicho que a nosotros nos permitió compartir y también poder desarrollar este género y también poder conocer también esta poesía tan urbana que viene viajando hace tanto tiempo. Eso es la poesía de los caminos, de la calle y de los taitas. Entonces para nosotros fue trascendental encontrarnos ahí. Eso en realidad diría que es una característica. O sea, primero que nada, nosotros como lote, por decirlo así, nos empezamos a relacionar haciendo otra música y después nosotros llegamos a crear las canciones originales de esto que nos llevó a esto. Y por otra parte también nos llevó a poder incluir todos estos géneros que habíamos escuchado también cuando habíamos tenido en otros ciclos de nuestras vidas, en la época del colegio, en la época de la enseñanza media. Todos, cada uno vivió diferentes procesos y diferentes, claro, momentos. Y después todos nos dedicamos a la música y ahí nos encontramos. Y luego desembocamos netamente con la plaza por el tema de la creación, por el tema de querer armar algo que rompiera un poco de esquema y que en realidad también propusiera. Pues no sé si en realidad lo logramos, pero así es como tratamos de hacerlo siempre. Pero que se conocían, tengo la duda de, ¿se conocían de antes? No, la verdad nos conocimos a eso de lo alrededor de los 24 años. ¿En el tema de la cueca? En el ambiente de la cueca y también de la música popular, claro. Entonces eso forma parte de nuestra característica también, porque en el fondo nosotros compartimos la música, pero de forma bien amplia, y en realidad nos gustan muchos estilos de la música, y esa es la forma que tenemos de vacilar también la música. Oye, recordarle a la gente que nos está escuchando, Matías, ¿quiere hacer una pregunta usted por allá? No, compadre, iba a hacer una acotación. ¿Qué pasa si nos vamos con un temita del disco Los Cabros y para después seguir con la conversa y música en vivo y a todo ritmo, hermano? Sí, ya, pues recordarle entonces a la gente que estamos con la Plaza del Puma acá en Raíces Poblacionales de la esquina Tu Parlante. Me hablan de negro y blancos como río sin las piedras. Mirando quien más valiera esperar, ya no das paso, busca dar tranco. El agua por el barranco, caminante cerro arriba. La fruta acá, los vines miré, se va al cajón fresca o podría. Cada uno con su propia garra y a la saca de la parra. Tu palabra al tarro, el tiro por la culata, mata rata, moradas quebradas, entregadas. Me hablan de negro y blanco como río sin las piedras. Mirando que más valiera esperar, ya no das paso, busca estar tranco. El agua por el barranco, caminante cerro arriba. La fruta acá, los vines miré, se va al cajón fresco podría, se va al cajón fresco podría. Mis balas no son de fierro, mis balas son sangre. Tú disparas tanque, yo frase de hierro. A tu batallón entero le doy frente a sable. En la loma, el cerro, las piedras se parten. Mis balas no son de fierro, mis balas son sangre. Tú disparas tanque, yo frase de hierro. A tu batallón entero le doy frente a sable. En la loma, el cerro, las piedras se parten. Arráncate, cobarde, que la tierra ya tragó tu arma falsa. Desnudo arranca rata, mato a palo, están bajo el suelo. Me alimentaré de tus huesos, comeré, te encarcelaré mis tripas. Eres pan comido, hijo mío. Frente en alto, la cabeza salva, el fierro en el cuello no dispara. Quien dispara, tú o yo, por nada para, con los toques se separa. Pide perdón, es necesario, metiste la cabeza al fondo, ahora sácala del barro y cierra el tarro. Borraré todo tu pasado. Borraré todo tu pasado. Mejor en la calle aplico, explico, indico a cabros chicos. Con la cuerda, improviso, estricto, dicto lo que aprendo. Vivo y te tazo, leo tu paso, leo tu hecho. Mis palabras rajan tu frío pecho. Mis palabras rajan lo frío pecho. Cargada en las señales, da la fuerza para no caer. La esperanza cargada en las señales, da la fuerza para no caer. La pista brillando en el piso, con la libertad a su haber, con la libertad. La esperanza cargada en las señales da la fuerza para no caer. La esperanza cargada en las señales da la fuerza para no caer. En la pista brillando en el piso, con la libertad, con la libertad, a saber, con la libertad. Con la libertad, con la libertad. Mis balas no son de fierro, mis balas son sangre. Tú disparas tanque, yo frase de entierro. A tu batallón entero le doy frente a sable. En la loma el cerro, la piedra se parte. Mis balas no son de fierro, mis balas son sangre. La fuerza, tú disparas para tanque, no yo frase de entierro. A tu batallón entero le doy frente a sable. En la loma la piedra se parte. En la pista brillando en el piso, con la libertad, con la libertad, a su haber. Con la libertad, a su haber. Mis balas son hemos volvido, como decimos siempre acá en Raíces Poblacionales, después de escuchar un temita de la Plaza del Puma, pero la pregunta se la voy a hacer a los invitados, po. Cabros, ¿qué escuchamos? Escuchamos el primer tema del disco El Sueño Puro, que es nuestro único disco que hasta el momento está editado. Se llama ese tema Balas de Sangre. Y bueno, ese tema decidió el Chalo G, que fue quien nos ayudó a producir y grabar este disco. Fue el que nos dijo... cabros, pongan ese tema del primero, porque ese lo identifica y todo, y él fue el que nos dijo, no, el Balas de Sangre tiene que abrir el disco. Y por esa razón también lo dejamos de primer tema para el disco. Está buenazo el tema ese, está buena la letra igual, hermano, así que felicitaciones, mi humilde felicitaciones al letrista. Muchas gracias. Oye, cabros, ustedes hablaron a propósito de esto que del primer y único disco que tienen, El Sueño Puro. Yo quería ahondar un poco en cómo fue ese proceso de producción, si hay algún invitado, algún featuring con algún MC, algún músico que lo haya colaborado, cómo fue, cuánto duró el proceso, si fue como un parto del último tema, no sé, pues, las anécdotas que también están, bueno, ahí metidas. Claro, ese tema fue en realidad como fue la primera instancia en que nosotros estábamos experimentando. La verdad fue bien propio el disco, lo hicimos bien entre nosotros y fue... concebido de un modo bien orgánico, porque en rigor yo llegaba con las canciones, con una idea en la guitarra, con una letra, y en la sala nos poníamos ahí a indagar, y en realidad fue muy bacán para nosotros ese momento, porque fue un momento de liberación y también de poder hacer de otro modo música con las mismas personas que veníamos haciendo otros estilos de música. Y a diferencia del proceso que estamos ahora experimentando, que tiene que ver más como con el laboratorio, estar nosotros haciendo nuestros demos, experimentando ahí, sampleando algunas cosas, grabando alguna idea con nuestro instrumento. Claro, ese disco, El Sueño Puro, fue grabado en vivo. Lo grabamos como no teníamos en realidad muchos recursos, y el modo en que lo estábamos interpretando era en vivo. Lo grabamos en 5 días, lo hicimos así, la hicimos bien corta porque no teníamos ni dinero ni tiempo. Y lo logramos, pues fue mortal, porque el Chalo también nos apuró, él no iba dirigiendo, él también, bueno, el Chalo González es un grande de la música chilena, es uno de los sonidistas más importantes de todo este periodo, entonces para nosotros fue trascendental también haber grabado con él y que él nos haya apoyado en ese momento. Oye, ¿y ya han lanzado el disco? ¿Han hecho un...? Sí. ¿Dónde lo lanzaron? Lo lanzamos en la plaza, reciente? Lo lanzamos... El 2014, ¿no? Lo lanzamos el 2014 en la plaza que está fuera del Metro Franklin. Estuvo mortal, pusimos un escenario ahí, fue algo bien entre las amistades, como se gestionan todo este tipo de proyectos. Pues, así que no, fue mortal. Nos ayudaron muchísimo, estaban todos nuestros familiares, nuestros amigos. Para nosotros fue llevar a cabo un proceso largo, pero sobre todo un proceso de mucho desarrollo y placer entre nosotros, de vacilar, de gozar de la música y de la amistad. Así, oye, que en ese aspecto, interesante, feliz. Igual la propuesta de lanzar el disco en una plaza, en un sector abierto, igual uno gasta plata, dinero, pero interesante a veces. Yo igual lo entiendo, hay muchas bandas que lanzan el disco en algún disco, no sé, en algún centro de eventos también, pero interesante la propuesta de los cabros, me gustó eso. Creo que a veces las cosas al gratín igual son buenas. Oye, recordarle a la gente que nos está escuchando, quizás la que se viene enganchando recién a la señal de Radio Experimental en Raíces Poblacionales, que estamos con los cabros de la Plaza del Puma, unos cabros que están haciendo una propuesta musical bien interesante. Recién tocamos un tema, y bueno, como ustedes saben, que una de las características del Raíces Poblacionales tiene que ver con que la gente toca en vivo aquí cuando se puede, canta en vivo, trae sus pistas, así que nos vamos a empezar a acomodar aquí, a ver si cabros podemos ponerle música libre. Ustedes ahí denle nomás, los dejamos aquí con la Plaza del Puma, estos Raíces Poblacionales, sesiones de la esquina a tu parlante, sesiones en vivo. Sí. Sí. Qué cagada, no por nada, desconfío de todo. Cuando de la mano te tomarán el codo, es el modo en que sobreviven los cochinos en el lodo. Modismo y palabrerío varios, historias de callejones de barrio, unido en la fantasía. Lo que tu lengua hable puede que nada logre en esta selva viva. Para sorprenderme tendrás que desangrarte, el plástico ha de derretirse, tractores de buena estirpe. Lo que se habla en el pasillo es cosa de niño, otra lagamusa esconde la falsa musa. A mí no me vienen con cosas de aficionado, que en el momento justo se quedan acostados. No creo en tus párpados mojados, en tus versos arreglados, en tu camisa estirada. Yo ya pagué el noviciado, las llenas me lanzaron al valle de los desilusionados. Las llenas me lanzaron al valle de los desilusionados. Las llenas me lanzaron al valle de los desilusionados. Las llenas me lanzaron al valle de los desilusionados. Las llenas me lanzaron al valle de los desilusionados. Que quiero beber, caminar con la frente en alto en cada paso, caminar con la frente en alto en cada paso, antes que caigas hacia mi ser, libertad en esta voz de cartón, la del quebranto, libertad en esta voz de cartón. Por el amor a la hoja vuelvo al papel, por el amor a tu línea vuelvo al placer, en el camino de lo incierto entierra a nadie, la verdad la que vale. En cada esquina, en cada intento, en cada sueño, siempre hay algún violento fingiendo ser quien no es. Un don nadie, un don nunca, mi cabeza en mi punta y mi culpa yunta, aunque turbia sea. El agua, el río donde te marea, navega en busca del honor, no de medallas que se seca. Si ta garganta que se cae y desafina, pudiera quedar muda, si la pudiera matar la duda, ya estaría enterrada, compa, que desde que nací alguien quiso aplastarme y eso más fuerza le dio a mi sangre levantarme. La mano que vino a hundirme, a traicionarme, ese fue el néctar de mi fuerza, de mi fuego. Las cuerdas me llaman y son más fuertes que el infierno. No te confundas con el discapacitado que después de una fractura se quedó mejor parado al lado de lo verdadero, al lado de lo verdadero. Por el amor a la hoja hoja, vuelvo al papel. Por el amor a tu línea, vuelvo al placer. En el camino de lo incierto, en tierra nadie. La verdad la que vale. Por el amor a la hoja es que puedo. Si yo pudiera callar esta canción barata que nadie traga, amarga sabia. Si pudiera tener el olor de tu mañana, tragar tu amargo trago. Pero no, no, no, no, no, no, no. El primer intento si vale tanto. La voz de mis abuelos en mi canto. No por nada machacaron el asfalto, mi ancestro. Todas las palabras me pertenecen. Muchos mueren antes de nacer. Yo cargo la fe. Nada podrá callar ni detener a este bote con su remo. Mientras tenga memoria sobreviviremos. Mientras tenga memoria sobreviviremos. Oh, oh. Por el amor a la hoja vuelvo al papel. Por el amor a tu línea vuelvo al placer. En el camino de lo incierto, en tierra nadie. La verdad la que vale. Por el amor a la hoja vuelvo al papel. Por el amor a tu línea vuelvo al placer. En el camino de lo incierto, en tierra nadie. La verdad la que vale. Por el amor a la hoja y que vuelvo al papel. Por el amor a tu línea y que vuelvo al placer. La voz de mis abuelos en mi canto. La voz de mis abuelos en mi canto. La voz de mis abuelos en mi canto, aunque quebrada esté, aunque quebrada esté. La voz de mis abuelos en mi canto. La voz de mis abuelos en mi canto. La voz de mis abuelos en mi canto, aunque quebrada esté. Vuelvo al papel. Vuelvo al placer. Vuelvo al placer. Buena, buena, buena, los cabros ahí para que, oye, la gente se enganche. Oye, le avisamos que no era un tema envasado, que estamos sonando más cañón que nunca. Eso no va. La Plaza del Puma en la casa, cabros. Así que para que los que todavía no cachan que estamos en vivo y en directo, avísele a la gente que enganche el 106.9 FM o la señal experimental.cl. Oye, cabros, yo me di cuenta que eran como dos temas, o también ustedes nos dijeron. Sí. El primero, sí, lo dije al tiro. Lo dije inmediatamente. Caché que me dijeron antes, en realidad. Que eran dos temas. Yo, mi apreciación personal, porque soy uno de los locutores, caché en el primero que estos versos, caché lo que decías tú en antepuesto de una contestación, de un discurso de rabia. Y está filete, hermano, está gilado ahí la rima, echando la foca. Y el segundo lo coché más como de vida cotidiana, como más de salir a la calle y ver esto y esto otro. Esa es mi apreciación. Ahora yo, sí, les pregunto cómo se llaman los temas, sí, y ustedes ahí quedan. Bueno, la primera parte, que en realidad no sé si llamarlo un tema, es como una pequeña intervención ahí musical. Se llama El Valle de los Desilusionados. El título lo dice, en realidad. Estábamos en la casa y mi compadre estaba con el Pájaro Araya, que por lo demás es un prócer de la música chilena, y tenía la base hecha. Y yo le dije al Felipe que tenía unos versos ahí. En realidad son unos versos bien urbanos de un weón bien desilusionado. Es eso principalmente. Las llenas me lanzaron al Valle de los Desilusionados. Es como un weón que ya perdió la esperanza después de tanta weas malas que vio. Y bueno, el segundo se llama Vuelvo al Papel, y también es una forma quizá un poco más suave de decir y de manifestar también, que en el fondo, típico que alguien va un poco a enjuiciar o menospreciar el trabajo o lo que uno quiere hacer. Entonces, en realidad, eso es una contestación también, es como Vuelvo al Papel y Vuelvo al Placer por levantar algo personal y propio. Oye, la gente, ¿dónde puede conseguir el disco usted? Bueno, el disco está en SoundCloud y ahora prontamente lo van a subir a Spotify. Ya estamos a unos días en que va a estar arriba, así que estamos contentos por eso también. Así que claro, pueden estar ahí también. Bueno, tenemos nuestro Instagram y ahí vamos subiendo algunas noticias, pero por ahora en SoundCloud. YouTube también. Ahora grabamos una instrumental ahí en Valparaíso con los chiquillos de las producciones La Bicicleta, que está mortal. Los cabros ahí nos invitaron y tocamos en vivo. Y tocamos El Día de los Muertos, que es un tema que también queremos cantar en un rato. ¿Tiene algún videoclip así de ustedes o solamente grabaciones en vivo en YouTube? Por ahora tenemos el intento de algunos videoclips. Hay algunos que en realidad no los podríamos llamar como videoclip aún. Pero en realidad ahora en este momento estamos produciendo un par de temas que tienen que ver con la producción del disco que se viene ahora. Sí, oye, yo estoy súper contento por la intervención de los cabros. Es súper interesante y el hecho de que se vayan creando cosas constantemente, lo que sea, en la música, en el arte, en la literatura, el hecho de crear es un acto súper llenador. Así que lo que sea, una invitación también a la gente a crear, ¿cachai? A crear como lo están haciendo acá los cabros. Sería bueno, interesante que volviéramos con un temita, ¿no? Eso. Pero le iba a preguntar, sí. ¿Cuántos temas tiene el disco de usted? Este disco, El Sueño Puro. El Sueño Puro tiene 8 canciones y 2 instrumentales. Tiene ya una intro y 8 canciones. Entonces nos quedan canciones para seguir tocando. Así que sí, seguimos, exacto, con la sesión en vivo. La Plaza del Puma, aquí en la casa. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina Tuchureja. Sesión en vivo, Raíces Poblacionales. Sobre una lata pinta y pegada a los ladrillos. No le quita la mira, no le quita la mira, no le quita la mira. Es el polvo de sus alas la que le regala el vuelo. Por sentirla entre tus manos, caminando está en el suelo, caminando está en el suelo, caminando está en el suelo. Te soñé toda la noche, te paseaba por mi brazo. Despertando abrí los ojos, no veía ni tu paso, no veía ni tu paso, veía ni tu paso. Son las manos las que pintan el árbol que vi al nacer. Tanto me costó escalarlo, hoy día verlo caer. Empinado el camino, el recuerdo se me vino. Perdí lo que más valía, lo que vale el destino, lo que vale el destino, lo que vale el destino. Echaron el canto al viento, no vinieron a parar. Le echan agua a la fogata, no la pueden apagar, no la pueden apagar, no la pueden apagar, no la pueden apagar. En busca de la moneda, agarra la que más valga. Todo vale por el oro. Traición carga la espalda, traición carga la espalda, traición carga la espalda. Me paseo por el valle aferrado a la raíz. En la calle me bendicen el escudo a tu fusil. Me sobaron en el lomo, me miraron ojos falsos. Me pillaste pestañando y me entregaste por un fajo. Me entregaste por un fajo, me entregaste por un fajo. Se metieron hasta el fondo en la pieza, mi secreto. Dejé la puerta con llave, pero entraste por el techo. Pero entraste por el techo, pero entraste por el techo. Y te vieron galopando mal camino por la noche. Hombre, por la madrugada, en el día guagua en coche. En el día guagua en coche, en el día guagua en coche. El secreto de mi día, de todito lo lamento. Corto como una navaja con el canto que echo al viento. ¡Eja! deja que te lleve el agua, que te arrastre la corriente, recorrerte poco a poco, descansar en tu vertiente, descansar en tu vertiente, descansar en tu vertiente, la vertiente de tus ojos. Antes que me cante el gallo, lo escuché cantando triste por la muerte de tus labios. Por la muerte de tus labios. Quisiera que no se acabe esa hoja de papel para poner el conjuro del mañana y del ayer, del mañana y del ayer, del mañana y del ayer. Del mañana y del ayer. En la muerte que no puede separarme ni podrá. Se volvieron a la orilla las cenizas que eché al mar. Se volvieron a la orilla las cenizas que eché al mar. Se volvieron a la orilla las cenizas que eché al mar. Se volvieron a la orilla las cenizas que eché al mar. Se volvieron a la orilla las cenizas que eché al mar. Otro, ¿no? ¿Se puede otro? Otro, pero que tomen un poquito de agüita aquí, cabrón. Ahí, mojen el guarguero ahí, agüita, cabrón. Oye, sesiones en vivo, acá está la plaza del Pullman, Raíces Poblacionales. Sí, pues, brother, recordarle a la gente que estamos con los cabros de la plaza acá en sesiones en vivo en Raíces Poblacionales. Mandarle un saludo a toda la gente que nos escucha, que nos retransmiten, comparten y están atentos siempre a lo que se está haciendo desde este pequeño espacio, pero esperamos ser un gran aporte. Oye, a propósito de los saludos, mandarle un saludo a la Yuli de la Victoria, que nos está escuchando y que estuvo de cumpleaños hace poco, así que un abrazo grande, gigante, Yuli, nos vemos mañana. Sos grande, Yuli. Mañana una fiesta, Raíces Poblacionales, por si acaso pasamos el dato ahora que estamos con alta sintonía. Centro de eventos. En el centro de eventos, 2 poniente 79.29, 500 pesos con derecho a una rifa, va a haber pizza, vestible y de todo. Oye, y recuerden que la dirección es por interno, así que el que quiera ir y no esté enterado, que pregunte. Ah, la dijo la dirección. Ya la dije, bo. Ya, estamos. Se va a llenar, Vene. 2 poniente 79.29 entre Jalisco y límite urbano. Sí, importante pesos. Decirle a la gente de que estas actividades que se están haciendo se enmarcan en una serie de actividades de autogestión para poder juntar recursos para las actividades de noviembre en conmemoración de la matanza en La Caro. Esta sería la conmemoración número undécima que se realiza desde la gente que se organiza aquí en La Pobla. Así que eso. Seguimos, ¿no? Seguimos con la plaza, aquí en la casa. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina, tu chureja. ¿Qué pasa? Bueno, la canción que vamos a cantar ahora se llama Flor de Londres. Estación del metro, barrio Franklin, donde por tu suerte nunca pisaste. Nadie juzga tus pasos en esta lejanía. Ellas hay alegría. Somos el barranco que escondían, donde está la hierba en la esquina. ¿Quiénes son los que saben amar sin hacer una herida? ¿Cuánto aguanto el oscuro de la sombra? Mentira. Oh, oh, oh. lejos vinimos a nacer. Cae flor de Londres en calle Placer. Cae flor de Londres en calle Placer. Cae flor de Londres en calle Placer. Tan lejos vinimos a nacer. Tan lejos vinimos a nacer. Tan lejos vinimos a nacer. Tan lejos vinimos a nacer. ¿Qué vamos a decir? Pum, no. Di algo, bro. No, compadre. Cabro, no sé si están escuchando, yo estoy al otro lado del locutorio, pero muchas felicitaciones por el trabajo que hacen, cabro. La Pulenta, masacre. Muchas gracias, hermano. Sí. Muchas gracias por la invitación. Estamos felices también por nuestra invitación y el nexo de nuestro hermano, el Gancho Anzuelo. Oye, que nos cuenten. ¿Cómo se llamaba la primera canción? Bueno, la segunda nos dijeron igual. ¿Y de qué hablan las dos canciones? Y después seguimos con la sesión en vivo. Exacto. Bueno, tocamos un joropo. Anterior a esta canción tocamos un joropo que se llama Las Coplas Guachas. Aprovechando también de recordar toda la realidad que están viviendo, bueno, para nosotros algunos familiares y también los hermanos venezolanos, que está la mansa cagadita ya. En realidad, a través de cualquier tendencia o cualquier bandera, mientras las armas estén y estén los dirigentes de todo esto, esta mafia, siempre va a estar la cagada en la sociedad. Entonces, bueno, mandeando y queriendo recordar a nuestros hermanos que están viviendo toda esta cagada allá en Venezuela. Se llama Las Coplas Guachas ese tema, es un joropo. Y el otro tema que hicimos es un bolero, en un tento un bolero, que se llama Flor de Londres. Así que eso lo armamos en la casa, tomándonos una chela y fumando marihuana. Oye, ¿por qué Flor de Londres? Se llama Flor de Londres principalmente porque la verdad habla de una mujer inglesa y que la esperamos, se supone, ahí en el Metro Franklin. Entonces, la seguimos esperando, de eso se trata. Oye, cabrón, delante ustedes dijeron al principio cuando nos estábamos presentando que tenían una relación con el barrio Franklin. Sí. ¿Y por qué se da esa relación? O sea, se entiende por un lado por la cueca, porque sí, la cueca igual tiene un movimiento ahí en Franklin. Club Matadero, ¿no? Dicho de paso, claro, sí, cuánto de menos se echa el Club Matadero. Claro que sí. Pero más allá de eso, también hay otro con el barrio, con la gente. Sí, bueno. Literalmente a mí personalmente me une el barrio porque yo nací en ese barrio, entonces naturalmente en esta agrupación tratamos de meter como todo esos recuerdos, esa vida que tiene que ver con el barrio mismo y también por lo mismo que tú estás diciendo, o sea, la cueca y la música popular siempre se mantuvo y siempre tuvo lugar en estos lugares populares, en los barrios populares de Santiago, La Vega, la Estación Central, el barrio Matadero, fueron lugares donde siempre estuvo la cultura chilena, la cultura centrina chilena. Entonces, claro, tenemos esa doble relación. Y también allá es donde tenemos nosotros nuestra sala de operaciones, ahí es donde tenemos nuestro portaestudio. Nos movemos en realidad en el barrio, ahí donde estamos siempre. Es bonito el barrio, Franklin. Sí. A mí también me gusta, tiene esa mezcla. Porque, claro, está dentro, cercana al centro todo, pero tiene esa mezcla de inmigrantes, del mundo popular, del mundo cuequero. Está La Vega, el Matadero. Exacto. Antes estaba la línea del tren. Exacto. Bueno, la población huemul, que es de los trabajadores. Exacto. Qué bonito, cabrón, bacán. Sí, bacán. Bueno, y por lo demás, la población huemul, hay que recordar que fue una población que se hizo hace 100 años atrás y que se hizo para un poco dejar aislado a la clase obrera, po. De algún modo se trató de aislar a todos los trabajadores. Entonces, claro, está bien bonito, pero en realidad la realidad es que siempre se trata de aislar a la clase obrera, po. Y esto esta fue otra escala de eso mismo. Yo creo que deberíamos seguir con la sesión en vivo, meo. Okay. Oye, y recordarle a toda la gente que nos escucha por el dial 107.9 FM compadre, disculpe, pero es 106.9 FM. 106, ¿verdad? Tenés razón. También man, nos pueden escuchar a través del www.experimental.cl. Y ya mañana, desde yo creo que el mediodía, va a estar el programa online. Así que la gente que se circulando está circulando en las redes sociales, avísenle que va a estar el programa grabado ahí. Mortal. Claro. Recordarle a la gente entonces que estamos con la plaza en la casa, así que se van a ir nuevamente con unos temitas, sesiones en vivo acá en Raíces Poblacionales. Así que ponga la oreja, cabro. Es un privilegio, así que... Raíces Poblacionales, sesiones en vivo, la plaza. ¿Qué pasa, choros y choras? Ah, sí. Este tema se llama El Día de los Muertos. Con mucho cariño para todos los auditores de esta radio. Mi barrio es mi lengua, soy el que retorna. Para vivir no hay norma, busca tu forma. No te conformes, no te confunda. Lo que hay bajo mi funda puede que te hunda. Tengo un guerrero dentro, hambriento del levantamiento de mi planeta, torturado y sangriento. Consciente de su herida y de su historia de muerte, pero que cada día se hace más fuerte. A pesar de todo, para dar vida. Nieto de los que armaron su casa con sus propios dedos en el punto de partida. Hijo de un ángel y un perro que luchan hasta lograrlo. Me bautizaron como Giancarlo. Cuando mi padre se moría, antes había que marcarlo. Tuvieron que operarlo, un médico iba a salvarlo. Después de que dijeron que había que enterrarlo. Palpar el precipicio y una vida llena de riesgo y sacrificio. Por delante, ser parte de una familia de migrantes. Trabajadores que se raspan el culo. Mientras el mundo duerme, trabajan sin trampa los duros. Los verdaderos, los que transformaron en barrio el vertedero. Los que pusieron madera al piso y de un peladero hicieron el paraíso. Y dicen que no hable de cosas que no viví. Si somos hijos de la generación más golpeada del país. Los que votó la ola, los que se ponen a la cola para llegar a la cima. Los que se prestan la cuna para que duerma tu hijo encima. En el país de los poetas, callado a puta metralleta, donde siempre tienen algo que escribir. Sí, pueden hablar de lo mismo, pero mejor lo va a oír. Sin trampa, sin mandanga, mi calma no se desarma. Mi pluma es mi arma, los versos que cantamos. En mi barrio piden a grito música con contenido y paso estamos. Así se vive, poesía callejera en el declive. En la esquina del desordenado, espinas del rosal desenterrado. Donde no se quedan callados, antes de un toque. No faltará el que muestre su pistola, su estoque. Con su lote en su automóvil en busca mote. No faltará la rata que su furia desate. Y nosotros en cada tabla, en cada letra, en busca de la paz y de la piedra que pueda marcar. Tanta mierda en el camino, siempre hay alguien que tenga que limpiar. Tanta mierda en el camino, siempre hay alguien que tenga que limpiar. Los que pusieron madera al piso, transformaron el peladero en paraíso. Así se vive, poesía callejera en el declive, en la esquina del desordenado. Espinas del rosal desenterrado. Así se vive, poesía callejera en el declive, en la esquina del desordenado. Espinas del rosal desenterrado. El día de los muertos es mi nacimiento. El día de los muertos es mi nacimiento. El día de los muertos es mi nacimiento. El día de los muertos es mi nacimiento. Pocos saben que existo, no hay guerra en mi texto. Más que los saqueadores del universo, dueño de los cerros que veo callejón adentro. En mi zona caen en coma, las palomas se desploman. Los pollos disfrazados de gallos de persona. La cancha le rayé por farsante, entiendes, de un canto de paz. Capaz contra los maleantes, contra los maleantes. Hijos del esfuerzo y de la hora extra para ganarte el peso con más fuerza que estudio. No hay amor que se consiga sin rasparse los codos con ampolla y llaga. Hombres que surgieron y que surgieron de la nada con tanta ganas de saber cómo de comer. En el mar de los que nadan contra la corriente, los que no se convencen los vence. Las cuerdas son la raíz, la matriz de mi cimiento. el día de los muertos en mi nacimiento, agradeciendo mi suerte, sediento de paz, la letra que está detrás de los capaces sin disfraz, gente del ambiente, sudamericano de la mina del teniente, la sangre derramada en este lugar es la misma que chorrea en cualquier andar. La sangre derramada en este lugar es la misma que chorrea en cualquier andar. Los que pusieron madera al piso transformaron el peladero en paraíso. Así se vive, poesía callejera en el declive, la esquina del desordenado, la espina del rosal desenterrado. Así se vive, poesía callejera en el declive, la esquina del desordenado, la espina del rosal desenterrado. El día de los muertos es mi nacimiento. El día de los muertos es mi nacimiento. El día de los muertos es mi nacimiento. Así se vive, así se vive, la esquina del desordenado, espina del rosal desenterrado, la esquina del desordenado, espina del rosal desenterrado. Jefe Ben está ahí, playa ahí, hermano, disfrutando de la música en está vivo. Relajado. El Ben está echado para atrás. Sí. Echado, pero literalmente para atrás. Está relajado, cabrón. Está la música muy buena. Oye, excelente, hermano. La Plaza del Puma aquí en Raíces Poblacionales. Buena música, cabro. Muchas Filete. Gracias, cabro. Oye, ¿qué escuchamos ahora? Estos dos temitas que... Sí, este tema se llama... El Día de los Muertos es un tema que va a ser el primer single de nuestro disco nuevo. Así que esa es la importancia que tiene este tema. Que va a ser ahora, bueno, en unas semanas más vamos a grabar un clip. Estamos armando ahí la idea para armar un videoclip. Y vamos a grabar y va a ser el tema que vamos a empezar a promocionar para pa mostrar nuestro nuevo material. Oye, bueno, nuevamente Raíces Poblacionales con decir, la hermano. Primicia, bro. Sin querer queriendo, siempre salen primicias en el programa, hermano. Ah, sí. Pero se agradece, caleta, cabrón, se agradece. Oye, cabrón, yo les quería preguntar en torno a la recepción que ha tenido la gente de su música, de cómo ha sido, cómo lo ven ustedes, porque en realidad es una propuesta musical que si bien está basado en el rap, con la base, la pista... Pero también tienen influencia, antes escuchamos un polero así brígido, hermano. Sí, la verdad hemos tenido buena respuesta de la gente. Seguramente también, como pasa con este género del hip hop o algunos géneros, pasa que también a veces se busca no gustar tanto tampoco, que está bien, que también está bien bueno. Entonces. Bueno, consideramos que de todas maneras a veces quizá el medio del rap es un poco purista, pero en realidad nosotros nos sacamos el balazo haciendo todos los géneros que podemos. Y en realidad, puta, siempre que vamos a tocar hay muy buena onda. La semana pasada estuvimos ahí con el Panty en el barrio Huemul. Siempre estamos ahí con el Gancho al Suelo, con el Rulo. Entonces estuvo mortal, la verdad. La gente nos apaña mortal con nuestra música y nosotros apañamos a nuestros amigos, así que de eso se trata. ¿Ustedes tocan siempre, tocaron ahora en una plaza, en un espacio abierto o en un local? Tocamos justamente en el lugar donde nosotros tenemos nuestro portaestudio y hacemos algunas clasecitas y nos movemos. Y estamos haciendo algunas fiestas ahí de vez en cuando, la verdad, mientras nos dejen. Oye, ¿alguna tocada, alguna actividad que venga pronto? El 27 de julio vamos a estar en la SCD de Bellavista. El 28 vamos a estar en Valparaíso. Vamos a estar con La Moral Distraída. Y eso por ahora. Eso es lo que tenemos para el mes de julio. Me anoto para el 27. Muy 27. Bien. Julio, sí, pues, hermano. Ahí lo dejamos en la lista. La hora, la entrada, ¿también podrían decir eso? Por ahora, como estamos a tanto tiempo, no sabemos específicamente, pero por nuestras redes sociales vamos a estar informando y molestando para que todos vayan a vacilar. Claro, nosotros acá igual vamos a hacer la difusión. Oye, cabrón, no, ¿hay otro tema o no existe la posibilidad de seguir tocando? La verdad, no habíamos preparado esto, pero vamos a hacer uno más el de los picados, dicen. Ya. Oye, cabrón, eso, recordar que estamos en sesiones en vivo acá en Raíces Poblacionales. Un buen ambiente, aquí con los cabros, que para que la gente que está escuchando y no sabe, estamos acá con cuatro integrantes de la Plaza del Puma. Estamos el espacio es chico, no es muy grande, pero está acogedor, está calentito y está en muy buena onda, así que está de hecho el Ben está a playa, hermano. Está a playa, tirado para atrás, ¿sí? Está playa. Mira, para la gente que estupendo, no sabe, hermano, estupendo. Para la gente que ha venido para acá, tenemos aquí unos parlantes, un bajo, un teclado, hasta la mea cagada. Están los cabros todos apretados, pero estamos bacán igual. Pero vacilando rico. Sí. Ya vos, cabros, póngale nomás el micrófono de ustedes. Bueno, ahora para continuar vamos a tocar un vals. Esperemos que les guste. La mujer perfecta balancea curva y recta sus ventanas en lo oscuro. Por su mano me penetra, entra flores de mañana, potranquita juventud, café naranja morenita. Decidía ingratitud, mi anhelo es tu diamante, río cerro despertar. Amante, amor, amar se fue, volvió, me va a esperar. Protegido verde huerto, bien guardado se queda en la soledad. Casa rota, largo viaje, antigua losa que se cae. Vino rosa mariposa, con los sueños se distrae, cae, sana todo codo a codo, lindo teje por los poros, roca grande, hembra arena, infinito en tu lomo como solo, lengua inmensa que me llama a acostarme a la cama, uva madura un día claro, una flecha enterrada. Gritar se va a penar, con el llanto va a mostrar. No te vayas, no la toques, o si no te va a llegar pesar. Ojo libre, suave manto, puerto lleno sin espanto. Fuente grela en el fuego, sola ilumina el cuarto entrando. Baila, mira al futuro, duro piensa para el tiempo, saca nudo. Cara limpia hacia el viento, deja todo eso, ruido mudo, va y se duerme bien temprano, vuela pájaro en la mano, mente fría, hoja fresca, primavera todo el año en vano, rápido camina, dura, dulce, riega agua pura, los secretos los murmura, amor mío te saluda, se pasea por lo bajo, se mantiene en la altura, mi anhelo es tu diamante. Río, cerro despertar. Ya Buena los cabros, hermano. Esa balada, ¿cómo ya el nombre? ¿Cuánto? ¿Tiene algún nombre esa, sí, cabrón? Esa canción está publicada como Sus Ventanas en lo Oscuro. Es un vals que diríamos. Un vals, perdón. Es un vals que diríamos que es un vals así fusionado porque le hicimos una letra así bien larga y todo. Entonces le tenemos harto cariño a ese vals también. Dale nomás, Memo, si. No, por repetir, cabrón, a ustedes les pueden escuchar su música. ¿En qué plataforma pueden escuchar su música? Pueden escuchar nuestra música en SoundCloud, en YouTube también la pueden encontrar. Y ahora prontamente vamos a estar en Spotify, así que lo vamos a publicar. ¿Los eventos que tienen? El 27 de julio estamos en la SCD de Bellavista y el 28 estamos en Valparaíso junto a La Mural Distraída. Buena, bueno. ¿Qué pasa, amigo? Ah, sí. Oye, cabros, creo que nos queda un tiempito para pa hacer alguna pregunta que se me quedó de la otra parte. A propósito de lo que están haciendo ustedes, de su propuesta musical, de lo que están desarrollando, yo quería preguntarle a ustedes cómo ven la escena musical en Chile en general y en particular cómo ven el rap en Chile teniendo, no sé, pues por ejemplo estaba pensando en Cómo Asesinar a Felipe, que también una propuesta Frente Sur con el Andy de Portavoz también. ¿Cómo lo ven ustedes esta escena musical? Nosotros vemos que en Chile ya hace tiempo hay como algo generacional que ha habido con la música en general, que es que hay muchos proyectos que indagan en diferentes estilos, diferentes músicas, y hay posibilidades de desarrollar esa música y los músicos se sumergen en cada estilo y lo explotan y también empiezan a hablar con esos géneros que son de otros lugares desde acá, las cosas que se tienen que decir de acá. Así que nosotros creo que nos sentimos parte también de todo un flujo de música y artistas que afortunadamente están apareciendo en Chile ya hace unos buenos años. Y claro, particularmente el rap en Chile también, o sea, desde que se asentó esa música acá ha tenido un desarrollo así gigantesco. Para nosotros es como decía Giancarlo de antes, como una fuente también de inspiración grande. Respetamos y admiramos mucho a todos los artistas de hip hop porque hay ahí un espacio de desarrollo y de expresión universal, multifacético, y que también dice muchas de las cosas que se callan, se silencian, se censuran socialmente. Entonces, para nosotros nos inspira mucho y lo respetamos mucho y admiramos mucho con mucha humildad también. Oye, bacán, cabrón, ¿no? Yo humildemente reconocer lo que están haciendo ustedes, que viéndolo desde un análisis musical, así como la propuesta en su conjunto, tiene que ver con, por un lado, con el contenido, la letra que tiene su propuesta, que está filete, cabrón, está bonito los versos, la poesía. Muchas gracias. Cómo se va entrelazando, cómo va rimando, bacán. Y por otro lado está la melodía, la música, la fusión, que de verdad me parece fantástico, es bacán escuchar esos ritmos que, no sé, pues un antes del joropo de Venezuela, ¿cachai? Un vals peruano, ¿cachai? Un bolero. Exacto. Y de verdad que a mí, humildemente, cabro, y de verdad me siento un agradecido de compartir con ustedes en este momento. Muchas gracias, igualmente. En este set, ¿cachai? Chiquitito. Y estar aquí ustedes haciendo música. Y de verdad espero también de corazón que a ustedes les haya gustado la experiencia, que se hayan, no sé, sentido cómodos y que... Eso, no sé, compadre Bene. Bueno, la pregunta que le hacemos a todos los invitados musicales que vienen a la sesión en vivo, si alguna vez tenemos alguna actividad, ojalá que puedan participar acá en Raíces, en la actividad que hacemos en La Caro. Siempre hay actividades musicales, así que los queremos comprometer en vivo, cabrón. Digan que sí. Claro que sí. Ya estamos ahí, ya estamos completamente amarrados. Va. Así que, no, ojalá que se dé la instancia que puedan participar en alguna actividad musical que nosotros hacemos, bueno, en la población o en otros espacios para juntar recursos por actividades que hacemos en la Caro. Sería de mucho gusto que estuvieran participando por la propuesta que tienen ustedes, que para nosotros, por lo menos en lo personal, para nosotros lo personal, Lorea. Lorea, me salía terrible, bueno. Pero para nosotros sería de mucha... nos sentiría muy agradecido. Así que eso. Bueno, nosotros también le queremos agradecer la invitación. O nuevamente queremos agradecerle el nexo a nuestro hermano El Gancho Anzuelo, que hoy día no quiso cantar con nosotros, pero seguramente ahora cuando lleguemos a la casa vamos a darle a correr alguna basecita. Queremos agradecer por la oportunidad, porque en realidad para nosotros tenemos muy claro que la música es para nosotros mismos, y por eso mismo que nosotros buscamos siempre los diferentes lugares donde nuestra música sea escuchada y sea valorada. Y en el fondo eso es lo que hay que hacer. Estamos recién comenzando y estamos dispuestos a estar siempre aportando en todo lo que ustedes nos soliciten. Oye, cabrón, así por casualidad, por preguntar, ya que están acá, ¿no sí. les quedará algún temita por ahí? Sí, vamos a... Para ir cerrando ya... Sí, vos. Ya, entonces, la información... demos alguna información en general y cerramos con el tema con los de los cabros. Ya. Dale. Oye, cabros, yo tengo dentro del Data Show algunas actividades que son importantes para la próxima semana y que tienen un sentido también político. El viernes 7 de julio se va a dar comienzo a los ciclos musicales invernales, ¿ya? Que esto lo hace la compañía Guasasapo. Ahí un abrazo gigante a mi compadre Maxi. Esta actividad va a ser en el Centro Cultural Espacio Elefante. Esto queda en Compañía de Jesús 1264. Y va a empezar a las 17 horas. Así que para que se pongan buenos. Viernes 7 de julio. El segundo datito de actividad político-cultural es la tocata solidaria Hasta Siempre Weichafe. A propósito de la muerte de Luis Marileo y de Patricio González en manos de un ex uniformado de carabineros, latifundista de la zona de la Araucanía. En esta actividad se va a presentar el Profeta Marginal, un saludo al hermano ahí, un abrazo, la banda Rim Bambún, Afronautas y otras. Y esto lo organiza la red de apoyo a los presos políticos mapuche, así que un saludo a las chiquillas y a los chiquillos que están ahí, que hace rato están apoyando a los presos políticos y que siempre hacen actividades. Me acuerdo de una actividad que hubo aquí en La Caro, re buena, hace un tiempo. Así que esto va a ser el sábado 8, cabrón, el sábado 8 de julio, desde las 17 horas en el Centro Cultural Hermanos Arellano. Esto queda en Alameda 4365, Metro Ecuador. Sábado 8 de julio, recuérdenlo, desde las 5 de la tarde en el Centro Cultural, Hermanos Arellano, Alameda 4365, Metro Ecuador. Y por último, para completar el fin de semana y que la gente vaya desde el viernes hasta el sábado, el domingo 9 de julio hay un foro conversatorio y acto solidario que se llama Resistencia no es terrorismo, que se va a hacer en la Casa Bolívar. Esto queda en Brasil 658. A partir de las 15 horas van a estar Evelyn Cornejo, un saludo a la Evelyn, va a estar Luanco, MC Paso y otros invitados más, y el foro conversatorio. Y por último, para ir cerrando este dato show, el foro el carrete La Fiestoca 2 Profundos de Carnaval de la Matanza, que mañana va a ser en la casa del jefe Bene. Eso, cabros, yo me despido. No sé, ahí los cabros. Un saludo a toda la gente que me conoce. Matías, dale. Bueno, vemos. Oye, cabrón, ya aprovechando de que está terminando junio y estamos entrando en julio, se nos viene... Perdón, compadre, ¿por qué me hace morisqueta? Lo de Caníbal Crew, nuestro auspicio. Ah, sí, un saludo a los cabros de Caníbal Crew ahí en... Gran Avenida, en el Metro 18, detrás del supermercado. Están los cabros ahí con su tienda, es Carvajal 72, creo que. Bueno, saludo ahí a los cabros de Caníbal Crew, al Mario. Y ya que se viene entrando julio, avisarle a los cabros y a las cabras que se viene el 15 y el 16 de julio el meeting of Bajos de Mena. El 15 en la población La Mamiña y el 16 en la Luis Preto Vial. Así que ahí, para que estén atentos y atentas, se viene la fiesta del barrio, como decía el Rock. Así que un saludo ahí para toda la gente Bajos de Mena, Puente Alto, que le ponen el hombro a la pega y la hacen de manera autogestionada. Así que un gran abrazo a la gente de ahí de Puente Alto y Bajos de Mena. Aguante nomás. Y eso, pues, no estaríamos ya terminando el programa de hoy, pero yo por lo menos le agradezco a los cabros por su visita, por su trabajo, por venir a compartir su trabajo con nosotros. Y siéntanse bienvenidos cuando quieran venir a dar la vuelta, a visitar, a tocar. Vengan cuando quieran. Y saludar a la gente que retransmite, a las radios que nos retransmiten, que lo dijimos al principio. Y eso, un saludo a toda la gente que nos escucha y que apaña siempre. Eso. Yo también quería dar un dato. El mañana 30 de junio en la Casa Simón Bolívar. Casa Bolívar. Esa Casa Bolívar. Simón Bolívar. En la Casa de Bolívar. Hay una actividad solidaria de la Federación de Trabajadores del Área Social. Es en la noche, va a estar los secuaces y Pari Valenzuela. Así que también que la gente vaya a colaborar. Un saludo para el Pari que también ha estado acá. Y eso, pues también agradecer a toda la gente, agradecer a los cabros por su presencia acá, por su buena onda, su música. Muchas gracias a ustedes. Y nos vamos con un entrevista en vivo. Así que eso, cabros. Sí, hermano, antes de que toquen el tema, también pueden mandar un saludo. Siéntanse. Exacto. En su casa va a mandar el saludo. Exacto. Bueno, primero que nada, agradecerles por la invitación. Lo hemos pasado mortal, nos atendieron mortal. Son gente bacana, así que nos sentimos felices de haber llegado a este lugar para poder mostrar nuestra música. Y también queremos mandarle un saludo, bueno, primero a todos nuestros colegas, a todos nuestros amigos, a toda la gente que se encuentra luchando contra la corriente, a nuestros familiares que están en Venezuela, a toda la gente también que está luchando ahí por lograr sus cosas. Está dedicado para todo ello, todas estas cancioncitas. Así que bueno, se las agradecemos y prontamente vamos a retornar aquí seguramente. Muchas gracias. Esta canción se llama En Todas Partes Lo Mismo. Raíces Poblacionales, la plaza, en la casa de la esquina, tu parlante. Es lo mismo, los ricos explotadores, amigos de dictadores, nos inventan falsos sismos, campesinos al abismo, la tierra en destrucción, no pierden así ocasión para llenarse los bolsillos. En todas partes lo mismo, los ricos explotadores, amigos de dictadores, nos inventan falsos sismos, campesinos al abismo, la tierra en destrucción, no pierden así ocasión pa' llenarse los bolsillos. Tan criados de chiquillos a lucrar con la traición. En todas partes lo mismo. Vamos a hablar ahora de este tema que está en boga. Sin ala la paloma, esa flor no tiene aroma. Ya no es voladora, ya no es voladora. No le importa a la persona como aplanadora. En la casa la señora, cabro chico, empeoran. Y los otros como cortan el cerebro, le exportan. Ya hasta los pasos te cobran con las leyes que acomodan. Abogados se los compran, de la gana los perdonan. De la gana los perdonan. Lamentablemente vamos a hablar de este tema, que la gente ya se vuelve recurrente. En los barrios más calientes con personas transparentes se necesita verdaderamente educación, cultura y agua de vertiente. Estamos todos impacientes, ya no somos complacientes, cada día más conscientes que no importa el presidente. La derecha con la izquierda de la mano se consienten. Con trabajo hay que salvarse o te lleva la corriente. Finalmente lo que importan a los niños adormecen. No conocen la pregunta, responder tampoco pueden. No conocen la pregunta, responder tampoco puede. Qué lindo que es el poder. No lo vayas a perder. No bombas, bombas antipersonales.